mañana, yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. Dale mambo. The Big Big Boss. Omega el fuerte. Fuego en el club. Suena la alarma. Let's go. Omega. Tu corazón es mío a diario. Omega. Como la lengua a los comentarios. Omega. Tu corazón es mío a diario. Omega. Que comenten más. Oh. Tumbando la casa, pa' la estrellita en madrugada.